Bueno, amigos, iniciamos el tercer bloque del programa. Seguimos con el embajador, señor Hugo de Sela, quien nos está aclarando un poco sobre la situación bilateral que viene ocurriendo entre nuestro país y el Brasil. Señor Hugo de Sela, como le estábamos comentando en el segundo bloque, usted, ¿cómo ve las relaciones, no tanto ahora tecnológico o de medioambiental, sino un poco más entrado al ámbito comercial? Se ha dicho que ha estado este aspecto de la relación ha estado un poco descuidada. Sí, efectivamente, por eso es que los acuerdos que se han llegado sobre la cooperación técnica y para sentar las bases del gasoducto andino del sur, igualmente sobre los temas vinculados al desarrollo de la infraestructura para la navegabilidad fluvial fronteriza, la carretera interoceánica y los vuelos regionales transfronterizos, son temas de suma importancia, a los que se agrega también los convenios de cooperación en materia sanitaria, fitosanitaria y de cooperación técnica. Eso por un lado. Por el otro lado, se ha regularizado que en los próximos 90 días regularizar los vuelos transfronterizos entre los dos países en la ruta aérea Cusco-Río Branco, así como los vuelos de carga entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul. Estos son, digamos, pasos gigantes en la relación peruano-brasileña, sobre todo porque con la presencia del puerto de Paita, que queda casi frente a los países del sudeste asiático, y la vinculación con Manaos, Perú y Brasil pueden proyectarse hacia a esa cuenca de sudeste asiático, como repito, con los beneficios enormes para los dos países, habida cuenta que una puerta de entrada en el Pacífico por parte del Perú, ofrecerle a Manaos y a la zona fronteriza brasileña, constituye un paso gigantesco en la relación económica comercial entre los dos países. Señor embajador, hace unos días, en la reciente visita oficial del presidente de Ecuador, el presidente Rafael Correa, ya había adelantado que su país no tendría necesidad de responder a la notificación que hizo la Corte de La Haya, e incluso días después declaró públicamente que nada ni nadie logrará romper nuevamente la fraternidad y la hermandad que hay entre Perú y Ecuador. ¿Cuál es su evaluación al respecto, señor embajador? Yo creo que ese es el reconocimiento por parte de Ecuador a la política internacional fronteriza con el Perú, en donde nuestro país ha brindado permanentemente todo tipo de facilidades dentro de la más cordial y alto nivel de la relación peruano-ecuatoriana, hecho casi inédito entre ambos países. Eso por un lado. Por el otro, Ecuador no ha hecho, en la persona del presidente Correa, no ha hecho sino reafirmar su posición imparcial y ajena, por cierto, a este contencioso el chileno-peruano, que en su momento, tanto anteriores jefes de Estado ecuatorianos como el actual, el señor Correa, han manifestado y han sostenido y sostienen que el asunto del contencioso ante La Haya es un asunto bilateral entre Perú y Chile, en donde Ecuador mayormente no tiene absolutamente por qué intervenir. Esto ha sido ratificado incluso, a las propias palabras del presidente ecuatoriano, con un comunicado de la Cancillería del Ecuador a raíz de la visita del presidente Correa a Lima, en el sentido de que ellos conservan su imparcialidad en este asunto y reiteran que este es un asunto de carácter absolutamente binacional. Sobre el caso que también hace buen tiempo estuvo en primeras planas en los medios de comunicación, sobre el suboficial Víctor Ariza, se sabe que la investigación que se lleva a cabo a este espía está llegando a su final. Sin embargo, lo que se ha logrado en estos momentos en este tema no se ha, no, la parte chilena no la ha esclarecido y tampoco ha negado ni ha afirmado sobre este espionaje que se ha desarrollado en la Fuerza Aérea Peruana. ¿Usted cree que esto podría de alguna manera afectar la relación bilateral en relación a al diferendo marítimo? Yo entiendo que no ha de afectar en lo más mínimo, ¿eh? Porque este es un asunto muy independiente de estos casos aislados que se producen, que se han producido en el caso del espionaje. Por otro lado, cabe recordar también que este enojoso asunto está ya por decisión del gobierno chileno en manos del Poder Judicial y, por supuesto, según declaraciones del presidente señor Piñera, están ellos respetando la independencia del Poder Judicial para que siga su curso esta denuncia, de manera que cuando se arribe a conclusiones, el Perú estará en condiciones sobre la base de esas conclusiones para exigir el esclarecimiento del asunto, por un lado, y el castigo a quienes intervinieron con este mal peruano que estuvo involucrado en este enojoso asunto. Señor embajador, para usted, ¿para cuándo en todo caso tendría la Corte de la Haya una respuesta o un avance más exhaustivo sobre este tema? El avance de la Corte está supeditado en cierto modo a la presentación por parte del Perú de la réplica a la contramemoria chilena, en fecha que ha fijado ya, tengo entendido, noviembre de este año, para la presentación por parte del Perú de su réplica. Y la misma Corte ha fijado el próximo año, en junio del próximo año, para la presentación de la dúplica por la parte chilena. Concluida esa etapa, se accede a la etapa o del juicio oral, en donde se hacen las exposiciones por parte de Chile y del Perú. Y luego de ahí, la Corte, una vez recibida estas opiniones, fundamentadas, por cierto, se aboca al estudio final para los efectos de emitir una sentencia que, como sabemos y repetimos, es de carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio a perpetuidad. Yo creo que, dado el tiempo transcurrido y lo que se espera en estos tramos del camino hacia la Corte, será cuestión de quizás del 2014, en el mejor de los casos, que esté pronunciada la sentencia por parte de la Haya. Señor Hugo de Sela, le agradecemos mucho nuevamente su intervención en el programa. Esperamos contar con usted nuevamente en otra oportunidad para que nos esclarezca un poco más sobre los temas de actualidad internacional que de alguna manera influyen al país. Muchas gracias, señor Hugo de Sela. Gracias y con todo gusto, señor. Hasta luego. Bueno, amigos, seguimos en el programa comentando algunas noticias que han salido en los principales medios de comunicación. ¿Hay una noticia que ha llamado la atención, sobre todo a los que están, a los trabajadores, sobre todo que forman parte del Estado, la cual indica que la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó un dictamen el cual reduciría en 9% el aguinaldo de los trabajadores en este año? Esto quiere decir que los trabajadores peruanos se verían recortado los beneficios de recibir un monto mayor de gratificación este año, si es que este proyecto propuesto por la Comisión de Presupuesto llegue a prosperar. Esto fue propuesto por la bancada priista y ha sido aprobada por mayoría en la Comisión de Presupuesto del Congreso, la cual busca modificar justamente estas leyes, la ley número 29351, que exoneró de descuento a los pagos de los AFP y eSalud y los aguinaldos por fiestas patrias y por Navidad en el año 2009 y en este año 2010. Esta iniciativa priista busca de alguna manera restituir a eSalud con este aporte del 9% con este recorte del 9% de la gratificación de los empleados que esta entidad va a pagarles, y la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, para que supuestamente eSalud tome esta medida y pueda de alguna manera recuperar su economía, debido a que ellos han dicho que esta medida es anticrisis, lo cual nos parece un poco extraño debido a que nuestro país viene creciendo económicamente muy bien y nos viene supuestamente brindando mayores beneficios económicos, y es un poco extraño que este tipo de cosas sucedan en desmedro de los trabajadores que tanto esperan las fiestas patrias y las fiestas de Navidad, Año Nuevo, sus bonificaciones. Amigos, sobre este tema vamos a conversar con un congresista Víctor Andrés García Belaúnde en el siguiente bloque, quien nos va a hablar un poco sobre este tema, en el cual él está completamente en desacuerdo. Amigo, vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque.